La música empezó y se activó el ambiente. Hoy se usan las familias y toda la gente. Hasta los que nunca salen están pendientes con la intención de animar de forma diferente. Ya, ya, vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Yo no consumo ninguna sustancia, pero me manejo con sumo cuidado. Solo con fresco y alguna comida, en toda la fiesta estoy activado. Mi integridad siempre la he conservado, es como la lluvia, lo bueno ha llegado. Mi futuro ahora se ha concretado, porque el galardón ya me lo he ganado. Vamos a celebrar con los seres queridos, por todo lo bueno que ha sucedido. De cada batalla hemos aprendido, sí. Gracias al de arriba hemos sobresalido. Como estando en Esparta tuve que luchar, sabiendo en mi interior de que iba a ganar. Hoy tengo la victoria, él me vino a ayudar. Por eso con euforia yo debo cantar. Cero mala vibra, estamos enfocados en el objetivo que hemos trazado. Mira mi cara que estoy relajado, porque sé que Dios aunque todo lo ha preparado. En weekend hay que celebrar. No hay chance para la tristeza, es tiempo de gozar. No existe ningún motivo por el cual llorar. Debemos estar alegres y celebrar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Alegría viene de mi corazón, no importa lo que viva yo. Aunque venga la tormenta, confío en Dios, siempre happy, bro. Al mal tiempo le damos buena cara, ja, Jesucristo no nos desampara, ja. Bailamos ritmo de trompeta, ja, el diablo que no se meta. Llama papi y mami, que estamos en el party, no me llames Mari, tampoco Illuminati. Cambiamos el alcohol por el vino, vino que es divino. No confunda a mi amigo, ja, que no rompemos reglas, ja. Esta fiesta es comandada por el dios de guerra. Vengan para este party, everybody. Te hago la invitación, aquí no hay discriminación. El rey de esta fiesta te llama y te dice, recibe mi unción. Petra Elix, dímelo Bill Next, Escuadrón HN, Leo Figueroa, RK Enterprise, In the House Records, Neonato, yeah. DJ Roland, here we go.